ya es casi madrugada. Sigo pensando en ti. Me abraza tu perfume. Qué loco, tú no estás aquí. Te veo y no me animo. Hablarte cuando estás frente a mí. Y pasa el tiempo sin decirnos. Tenemos todo por vivir. Porque hoy, aunque se acabe el mundo, desnudémoslo. Hagamos muy sincero este amor. Solo amor, solo amor entre tú y yo. Hoy, vivamos siempre a fuego nuestro amor. Hagamos este mundo de los dos. Solo amor entre tú y yo. Tú bailas esta música, tanto, cumbia de la buena. Porque hoy, aunque se acabe el mundo, desnudémoslo. Hagamos muy sincero este amor. Solo amor entre tú y yo. Hoy, vivamos siempre a fuego nuestro amor. Hagamos de ese mundo de los dos.